Son las 3:20 de la mañana del 15 de abril de 2014. La luna está completamente roja. Estos son algunos de los sonidos que se escuchan. Me desperté a las 2:10, aunque el despertador estaba puesto para las 3 de la mañana. Después de una serie de sueños muy vividos, donde estaba mi padre, mi madre, mi tía. De los sueños me acuerdo poco. Solamente que estaba en la última casa que habité con mi papá, en Buenos Aires, Argentina, en un galpón muy grande. Y recuerdo algo muy específico, que es un sonido que había en el sueño. Él se escuchaba la voz de mi papá en un momento diciendo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ese momento, extrañamente, era como el momento en que estaban sonando todos los relojes de la casa. No sé a qué hora, me imagino que era un horario en punto. Y entonces, la voz de mi papá era un despertador más que decía 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y la sensación dentro del sueño era muy extraña, porque era la voz de mi papá, pero no estaba ahí mi papá. E inmediatamente yo lo relacionaba con que en realidad era una grabación que él había puesto para poder tomar su medicina. Bueno, después de que me desperté, y ahora que estoy viendo la luna completamente roja en este eclipse, no puedo dejar de preguntarme qué están soñando ustedes. Estoy segura que los sueños en una noche como esta tienen que ser muy extraños.